Vale, si miro al pasado, solo encuentro el ansia oscura y sucia de saberme atrapado en mi propia existencia. Y creo que ya es demasiado tarde para arrepentirse o empezar de nuevo. No se borran ya las manchas que denotan mi naturaleza hambrienta. Y es estupor o simplemente miedo de estar desnudo en un espejo y no reconocerme ni en el ardor. Esquivo y desarmado, resulta triste este desastre de las tres excusas y compasión. Después de tantos tumbos, he acabado en algún punto entre el deseo y el destino. Tal vez latina ser capaz, capaz de concretar quién soy y quién deseo ser. Y por más que busco en todas partes, no encuentro la osadía que solía sentir al gozar antes de destruir y de causar dolor. Y es estupor o simplemente miedo de estar desnudo en un espejo y no reconocerme ni en el ardor. Esquivo y desarmado, resulta triste este desastre de las tres excusas y compasión. Me siento en un disfraz equivocado, me aterran sus finitos pliegues, pero acaso elige a alguien sobre la tierra cuando nace y donde muere. Se estupor y simplemente miedo de estar desnudo en un espejo y no reconocerme ni en el ardor. Esquivo y desarmado, resulta triste este desastre de la